desde Bragado. También tenemos al señor Alberto Vadillo. ¿Desde dónde nos habla, Alberto? Hola, ¿cómo te va, Víctor Hugo? Buen día. Desde 9 de julio en este momento acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué nos quiere decir, Alberto? Y mira, ¿sabes qué pasa? Que estos días he sentido dolor, rabia, impotencia de tanta mentira de lo que se está hablando del Chaco, el señor Capitaní. Yo hace 12 años que estoy llevando permanentemente donaciones a los distintos lugares del Chaco. Esa provincia que creo que Capitaní la recorrió para buscar los votos, especialmente de los aborígenes. Y en ese momento uno siente de que al escucharlo hablar a él, de que la provincia del Chaco está todo muy bien. Yo te puedo asegurar que este año la muerte fue muy importante en el Chaco por falta de alimento, de abrigo para los aborígenes y los criollos también, porque la situación es insostenible. Todos los días tengo llamados telefónicos pidiéndome, por favor, ropa de abrigo, colchones, frazadas, porque la gente se va a morir de frío. Entonces te imaginas, Víctor Hugo, que tantos años de ayudar a esa gente, uno siente mucha rabia, ¿entendés? Porque el señor Capitaní viene a Buenos Aires a decirle que la provincia del Chaco está muy bien. Yo te lo aseguro, porque he recorrido lugares como Villa Río Bermejito, Paso Sosa, La Sirena, Ceres, La Leonesa, Las Palmas, el paraje La Matanza, Pampa del Infierno, Campo Largo, y en todos los lugares la situación de la gente pobre es insostenible, y te da rabia y bronca ver esos pobres chinutridos, con mal de chaga, con parasitosis, tenés con todas clases de enfermedades. Víctor Hugo, Alberto, permitime, Víctor Hugo, contarte que Alberto Vadillo, seguramente otro día va a hacer una entrevista tranquila, porque es todo un personaje, es alguien que estaba dedicado a la política el 9 de julio, y que hace unos años se retiró de la política desencantado, y se dedica a esta labor humanitaria desinteresada, junta camiones enteros de ropa y de alimentos, y los lleva al Chaco desde hace muchos años, o sea, que es todo un personaje muy respetado y querido en la zona de 9 de julio. Y de ahí viene el conocimiento que evidentemente tiene Alberto de la real situación de la provincia. Me gustaría charlar con Pampa del Infierno, tenemos una maestra allí, para que también nos haga una descripción de lo que verdaderamente está sucediendo en la Argentina profunda. Alberto Vadillo, ha sido un gusto, un abrazo. Víctor Hugo, te quiero decir que con la de Lina Moreno, fue la que también colaboré con ella cuando hizo el pedido a través de Radio Continental. Muchísimas gracias por haberlo hecho, bueno, sí. No, al contrario, Víctor Hugo, estoy a tus órdenes, ¿viste? Un gran abrazo. Chao, gracias, chao.